No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. En Argentina se cometieron 139 femicidios durante el primer semestre del 2018, según el informe del Defensor del Pueblo de la Nación. El Observatorio de Femicidios realizó este informe y por eso tenemos con nosotros a Bianca de Gaetano y Roxana Chávez, que son quienes trabajan en este tema, para que nos cuenten, nos detallen cuáles fueron las causas, lugares donde se cometieron y todas las estadísticas respecto a este informe que se ha presentado. ¿Cómo le va, chicas? ¿Cómo están? Hola, Fer, ¿cómo estás? Bueno, en principio tenemos que aclarar que este trabajo cuenta con la totalidad de casos relevados de asesinatos de mujeres, niñas y adolescentes y de personas trans que fueron cometidos por hombres por razones asociadas, por supuesto, a su género y que fueron caratuladas como femicidio por muerte dudosa o bajo sospecha de femicidio. No incluye en esta oportunidad, y por ser un informe parcial, algunos casos que tuvieron el resultado, según las pericias, que fueron muertes ocasionadas por alguna cuestión de salud, según las pericias, ¿no? Pero que en realidad lo que ocasionó que estas personas hayan terminado en el hospital y en ese estado de gravedad es alguna violencia que padecieron. Hacia la mujer. Hacia la mujer. Exactamente. Y por otra parte, tampoco incluye los casos que fueron enmarcados en suicidios y que sus familiares, sus allegados denuncian o reclaman por haber también sido víctimas de violencia. Inducido al suicidio. Exactamente. Se toma desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Exactamente, porque en este caso es un informe semestral, digamos, por eso decimos que es un informe parcial. Hacia fin de año también vamos a sacar un informe que va a tener la totalidad de los casos de forma anual, como hicimos el año pasado, en el 2017. Como vos bien dijiste, hubo 139 femicidios durante este primer semestre del 2018. Dentro de estos 139 tenemos 11 casos que son femicidios vinculados, 4 personas trans, y este aberrante número equivale a una víctima cada 31 horas, lo que es casi 5 víctimas por semana. Claro, que más o menos es lo mismo que había salido el último informe que se había hecho el año pasado. Es una tendencia, ¿no? A diferencia del primer semestre del 2017, tenemos 14 víctimas menos, pero durante el primer semestre del 2017 no había víctimas trans y este año ya tenemos 4 en los primeros 6 meses del año. Pero también es importante aclarar que en la búsqueda, en la detección de los casos de personas trans, es bastante complejo el tema este porque en muchas ocasiones hay ciertos resultados de casos en que son tomados con el nombre masculino y no con el nombre que ellas tienen. Entonces ahí se hace como complejo poder hacer el seguimiento judicial, además, ¿no? Porque no hay, oficialmente no figuran como mujer de salud. Con nombre de mujer, no figuran con su identidad de género, efectivamente. Claro. Hablando con respecto a la edad de las víctimas, podemos destacar que el 18% de las víctimas fueron menores de 18 años. Y dentro de este 18%, que es un total de 25 femicidios, tenemos 13 casos de menores de 11 años. Después, el 30,9% son víctimas de entre 19 y 30 años, o sea, mujeres jóvenes. El 29,5% corresponde a víctimas de entre 31 y 50 años y el 20,9% a mujeres mayores de 50 años. Bueno, dentro de los femicidas suicidas, en lo que va del año, si bien son 139 asesinatos, hubo 26 suicidios en estos 6 meses y 7 intentos. Pero si lo comparamos con el año 2017, en total hubo 46, o sea, casi la mitad. Si bien tenemos un leve descenso en el número, en el total de casos de femicidios, digamos que todavía, como hay casos pendientes que están en proceso de investigación, digamos que lamentablemente no ha bajado mucho la tendencia a los asesinatos. De respecto al tema de denuncias previas o denuncias por violencia de género anteriores, ¿cómo se registra el tema del femicidio? Bueno, del total de femicidios se registró la existencia más o menos de 27% de denuncias, mientras que en el 45% de los casos no se registra información y en el 72% confirmado no se realizó la denuncia. Sin embargo, testigos allegados a las víctimas expresaron la existencia de episodios de violencia previos al hecho y que por algún motivo la víctima no pudo llegar a realizar la denuncia, puede ser por diversos problemas. Sí. En la mayoría de los casos hubo casos de violencia previa al hecho, incluso denuncias de eso. Sin embargo, por supuesto, se continuó y llegó a la muerte. Al caso más extremo de violencia, que es el femicidio, exactamente. En cuanto al tipo de vínculo y al lugar del hecho, son dos variables que están totalmente conectadas, porque el tipo de vínculo... se destaca que en la mayoría de los casos había una relación de pareja o una relación de esposos o de exparejas o de exesposos. Por lo tanto, había una relación familiar entre la víctima y el victimario. Uh-huh. Y esto se conecta con el lugar del hecho porque en la mayoría de los casos, en 53 casos, la víctima fue asesinada en su propio domicilio o en el domicilio que comparte con el femicida. Entonces, esto destaca que en la mayoría de los casos los hechos se producen en un entorno familiar de la víctima, tanto en el lugar del hecho como en el tipo de vínculo. Uh-huh. Dentro de la forma de asesinato o la modalidad de asesinato, ¿cuál fue la que más prevaleció? Bueno, hay una marcada mayoría en el uso de armas de fuego y de apuñalamiento también. Uh-huh. Y aquí, como ya se venía registrando en años anteriores. Exactamente, ¿no? Es una tendencia que sigue en aumento. Uh-huh. Pero llamativamente el uso de armas también, hay que aclarar que en esta estadística, en este seguimiento que venimos haciendo desde que comienza el año, bueno, dentro de la modalidad de que utilizaron los femicidas a la hora de atacar a las víctimas, hay que destacar que se encontró el uso de arma como método para cometer el femicidio. Esto lo podemos vincular de que hay un gran porcentaje dentro de los victimarios que pertenecen a las fuerzas de seguridad o pertenecieron a las fuerzas de seguridad. Por eso también relacionado con el uso del arma de fuego. Asesinan a sus víctimas con el arma reglamentaria. Sí, sí. Entonces aquí tenemos un problema de base que es bastante grave. Que también es una forma de ver cuál es la profesión o a qué se dedicaba el femicida, ¿no? Entonces con esto también se va viendo la forma de cómo se puede prever, cómo es el origen de donde viene la violencia, ¿no? ¿Alguna otra estadística, algún otro número estadístico que tengamos para dar? En cuanto a las provincias en donde más casos hubo, fue, bueno, Buenos Aires con 42 casos, está a la cabeza, le siguen Córdoba con 14 casos, Santa Fe con 13 casos confirmados, Tucumán con 11 y Mendoza con 9. Así que Buenos Aires es la provincia que más casos tiene. Exactamente. Ya se había registrado también en la estadística anterior. Exactamente. Vuelve a dar la tendencia. Córdoba también preocupante, el caso de Córdoba. Altísimos números. Altísimos también números también. Y altos. Bueno, Tucumán y Mendoza y también. Mendoza. Respecto a las víctimas colaterales, para finalizar, podemos decir que 55 niños quedaron sin madre y 4 niños por nacer murieron durante el embarazo de su madre asesinada. Restando un 33% de casos sin confirmar datos y algunos casos en donde no hubo víctimas colaterales, pero el número es realmente preocupante. Exacto. Bueno, estos son los resultados a la fecha, ¿no? Luego de concluir el primer semestre, pero también hay que aclarar que con el transcurso del tiempo, a finalizar el año, seguramente los números van a variar, los datos. Y algunas de las víctimas que todavía por ahí pertenecen internadas o que están hospitalizadas pueden llegar a fallecer. Entonces esto se puede también ampliar, aunque es decir, ahora tengamos este número, alguna víctima que haya sufrido violencia en el mes de junio, en el mes de mayo, todavía puede llegar a fallecer. Exactamente. Que los contemplamos, por eso te aclaraba al principio, que bueno, hubo casos que no fueron incluidos, pues en materia de investigación, y que todavía se está viendo si se los caratula como femicidio, como los casos de suicidios, que no están incluidos,